Señor, ella es muy buena. No merece que la haga sufrir. Si no voy a ser bueno, apártame de su lado. Y a ella, hazla muy feliz. Tengo miedo a que pase lo de siempre, que consiga su amor y que la deje. Por eso en esta oración yo te pido, Señor.